bienvenidos a un nuevo programa de Claqueta Final, el programa de todos los cinéfilos que emitimos en riguroso diferido desde Radio Cercedilla. Y como siempre, nuestros inestimables colaboradores David Castañeda y Miguel Foncho, muy buenas. Hoy voy a hacer el programa con la mano en la boca para que no me puedan leer los labios los investigadores del FBI. ¿Pero qué ha pasado, Foncho? ¿Es que tenemos algún problema con el FBI? Sí. Bueno, ya sabes que todo el mundo tiene un pasado y nunca se sabe si te están espiando. Ah, vale, entiendo perfectamente lo que dice Foncho. Foncho está hablando de Casino, la película que vamos a comentar hoy. Película dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro, Joe Pesci y una inmensurable Sharon Stone. Pero vamos a pasar a nuestra primera sección, que estáis todos esperando, que es donde os enteráis de estas cositas que hay que ver en la tele, porque ahora mismo al cine, poco de poco, o poco de nada. ¿Cómo ha sido tu sesión continua, Foncho? Aparte de ver algo de lo que supongo que hablaremos luego, que ha visto todo el mundo, pues he visto una película mexicana que se llama Las tinieblas, de Daniel Castro Cimbrón, y la vi en Amazon Prime porque me llamó la atención la sinopsis, que es dos hermanos viven encerrados en un sótano durante toda su vida, que se parece mucho a una premisa de un cortometraje que tengo escrito hace tiempo. Entonces dije, bueno, a ver si se me han adelantado. Claro. A ver por dónde van los tiros, ¿no? A ver si estoy plagiando o buenajeando. Está todo bajo control, ¿no? Él ha tirado por otro sitio del que tenía yo. Y bueno, la peli es muy normalita, ¿eh? La ambientación está muy bien conseguida, pero por lo Daniel demás... Daniel bueno. Castro Cimbrón, ¿eh? Vaya nombre, vaya gran nombre para un cineasta. Sí, solo resaltar que el protagonista es Brotis Jodorowsky, de los Jodorowsky de toda la vida. Ah. Los de siempre, sí, de los de meter goles. No, no es que se... O sea, es de la familia, del clan. Y luego he visto algo que es maravilloso, que es el nuevo canal de YouTube de David Lynch. David Lynch Theater, en el que da el parte meteorológico todos los días. ¡Ah, qué bueno! Entonces él está allí en su casa con su cigarro y su café... Mira por la ventana y dice, pues hoy va a hacer sol. Y ya está. Y le da un poquito más de movida. Dice, va a hacer sol, pero a ratitos a lo mejor algún... Y en este canal ha estrenado un corto de animación de 2015 que se llama Pozar, entre paréntesis Fire. Es un corto de animación de David Lynch, así que ya os podéis imaginar lo que es, o no. Lo que más me ha llamado la atención de este son los vídeos que ponen los padres con sus hijos viendo el corto, que se quedan hipnotizados. Y dice, bueno, pues si están los niños en casa dando guerra, ponerles el corto este, igual tenéis ahí un rato de paz y tranquilidad. ¿Dónde podemos ver ambos trabajos? Sí, Las tinieblas en Amazon Prime. O Amazon Video, y el canal de David Lynch, pues en YouTube. David Lynch Theater. Decía que Pozar suena un poco como a Pixar, pero en gordote. Pozar, ¿no? O sea... Has gastado una bala, David. El canal de David Lynch es Good for Phase One. Sí, es un canal básicamente en el que, como he dicho, da el parte meteorológico. O sea... Siempre David Costa, típico de David Lynch, ¿no? Sus cosas. Sí, sí, a mí me gusta eso, ¿eh? Yo voy a entrar de cabeza. Sí, sí, en cuanto cortemos la misión, la grabación, todos a ver el tiempo. Lo mío va sin ironía, que yo estoy enganchado a emet.com. Estoy en esa página cada 10 minutos. Lo que sí me llama la atención es. Lo que sí me llama la atención es que David Lynch está muy mayor. Está ya... Bueno, también es que es mayor, debe rondar ya los 80 años. Así claro. Que... Hombre, claro, es que uno cuando es mayor está mayor, no por lo general, ¿eh? Es que suele ir uno con sí, otro. Sí, una cosa, hay casos, pero ojo. Sí, pero quiero decir, desde la última aparición pública o tal, a ahora sí le he visto un bajón importante. Pero bueno, es ley de vida. Ley de vida. Y por mi parte eso ha sido todo esta semana. De acuerdo. Castañeda, ilústranos. Pues mira, yo he visto lo que creo que hemos visto todos y que hablaremos un poquito después. Y también he visto Salinui Chewok. Esto es... Yo creo que tienes que buscarlo. Crónicas... Qué bien para buscarlo, sí, ahora. Voy. Sí, sí, sí. Salinui Chewok. Es Crónicas de un asesino en serie. Es la segunda película de Bong Joon-ho. Ah, vale. Memories of Murder. Memories of Murder. Película, la segunda, como digo, la segunda película de Bong Joon-ho, el aclamadísimo y premiadísimo Bong Joon-ho, que ha tenido tantos premios con Parásito. Con Parásitos. Esta película fue sí. Concha de Plata en San Sebastián. Sí, sí, y a mí me ha gustado, una buena película, una película de, bueno, pues que cumple los cánones de cine de persecución de asesinos de serie. Tiene la foto me recuerda muchísimo a Seven, ¿eh? Bueno, aparte que tiene ahí muchos guiños con Seven, ¿no? La lluvia de Seven, la falta de luz que en Seven era... Yo la veo muchos paralelismos con Seven. Pero luego Bong Joon-ho siempre trae algo distinto, ¿no? Que es el costumbrismo, ¿no? Siempre esas películas tienen un poquito de costumbrismo, de personajes que... Bueno, cuentan sus historias más normales, que esto puede, a veces lleva una comedia que, de baja intensidad, que es bastante chula, a veces a un drama social, y me ha gustado un montón. El final es sorprendentemente insorprendente. Es esa Corea en la dictadura militar. Eso está muy, muy bien reflejado. Miedo a las bombas de Corea del Norte. Has dicho lo de Seven, que hay ciertas cosas de Seven. El que haya visto La Isla Mínima y True Detective, a lo mejor cuando vea esta peli dice, uy, aquí hay cosillas. Sí, también. Claro, esas son a posteriori, claro. Muy bien, muy recomendable. Eso es todo lo que tengo que comentar. Jorge, ¿y tú qué has visto? Me alegro que me hagas esta pregunta, David. Pues yo... Es que inesperada era. Una pregunta inesperada, sí. Yo pensaba que el turno iba, ¿sí?, de repente iba a rotar, como que iba a hacer un tiempo inverso, como una cosa que he visto, que es el último tráiler de la película Tenet de Christopher Nolan, que juega con ese tipo de cosas. Y bueno, el último bastión de las salas de cine. Eso es, el último bastión de las salas de cine. Es como... ya se ha convertido Nolan en una especie de Spielberg. Ya cada película que va a sacar es esperadísima, por mi parte, por lo menos. Y con mucha ilusión y con muchas ganas. Sí, dice que cierra la trilogía de Interestelar y... Origen, ¿no? Origen, Interestelar y... No sabía que era una trilogía, pero ahora que me lo dices... La trilogía es otra. No... Una trilogía no real, pero que como que se engloban juntas de alguna manera. Algo así. La trilogía de Nolan es otra. De un señor que va vestido de murciélago. Buenas noches. Un señor turbio. Pues muy bien, con mucha expectativa, la verdad. Si podéis verlo, poner Tenet trailer 2. Y pues ya que estáis, poner el trailer 1. Y yo creo que la película... ¿En ese orden, Jorge? ¿O es que la película va un poco de eso, da igual. Pon el 1 y el 2 o el 2 y el 1, claro. Ah, claro. La propia tipografía ya lo dice, ¿no? Tenet es un palíndromo. Así que vosotros mismos, como queráis hacerlo. Y luego he terminado de ver la serie The Last Dance, esa serie maravillosa en la que engloba los 6 anillos conseguidos por los Chicago Bulls y habla de Jordan y sus compañeros de equipo, más de Jordan que de sus compañeros de equipo. Pero lógicamente es que era Jordan el del que había que hablar más. Serie un 10 le daría yo a esa serie. Me ha parecido de las mejores series documentales que he visto en mucho tiempo. Me parece que tocan temas candentes. Me parece que todos los que participan se mojan bastante en sus opiniones, Hay rifirrafes, hay riñas, a saco. Hay culebrón y hay mucho deporte. Eso también es importante, mucha competitividad. Y sobre todo nos da una imagen de Michael Jordan, que por lo menos aquí yo creo que la mayoría no teníamos, por falta de información durante los años de Jordan, y lo teníamos como muy endiosado y lo humaniza bastante. Y él se deja humanizar. O sea que por esa parte, muy recomendable serie. Bueno, he dicho 10, vamos a dejarlo en 9,5. El 10 siempre es peligroso. Pero vaya, por no darle un 10. Como sigamos un rato, lo bajas. Si no os gusta el baloncesto, tenéis que verla. Y si os gusta el baloncesto, ya estáis cerrando. Y nada, se pueden ver en Netflix. Ya están todos los capítulos. Ya están... Ha habido mucha polémica, sí. Mucha controversia. Porque sí. Porque hay gente que dice que les han cortado parte de las entrevistas. Y que es un poco control de daño. O sea que vamos a reflejar que Jordan no era perfecto, pero no vamos a mostrar lo malo que era. Pero queda claro. Se ha quedado queda... un poco ahí a medias. Es que la productora de Jordan incluso está metida en el tema. O sea, que decirte. Claro. Él ya ha cedido mucho en mostrarse. Porque parece que le da igual un poco mostrarse como un ogro. Es lo que decía Horace Grant, ¿no? Dice, si el máximo implicado y interesado es el que decide el corte final. No sé. Pero aún así me parece arriesgado por su parte, quiero decir. Porque no escatima ningún tema. Mira, a nadie le gusta que a lo mejor sus compañeros. No sé, es verdad eso que dicen. A mí me hizo gracia cuando leí una entrevista del director el otro día, no me acuerdo en qué medio. No sé si fue en El País. En el que decía, el entrevistador le decía al director del documental, le decía, le costó mucho embarcar a Jordan en el proyecto. Y dice, no, si Jordan ya estaba en el proyecto. Sí, cuando yo entré. Pero Jordan, es cierto que hay muchas quejas en parte es que está, Jordan está orgulloso de todo lo que. De todo lo que muestran, Jordan está orgulloso de alguna manera. Entonces, sí. A mí hay un detalle que no me gusta, que es suavizar demasiado la presión a los compañeros, ¿no? Que era como algo positivo, porque así se acaba lo mejor. A mí no me parece que lo haya suavizado. A mí no me mi impresión, desde luego, ha sido que Jordan era un poco cabroncete. Sí. Con perdón de la expresión. Sí, pero se da a entender que lo hacía porque así sus compañeros mejoraban. Lo haría sus seguramente por eso, ¿eh? Yo creo. Lo haría por eso, pero no es la mejor forma de hacerlo. Y desde luego. Ah, eso seguro. Eso ya entra. A mí es una de las bondades del documental. Quiero decir, a lo mejor no es una pieza periodística de primer orden porque toma parte el sujeto. Pero como narración de la historia es impecable. Y en ningún momento te dice esto es lo que hay que... Bueno, a lo mejor si alguien se lo toma como este es el rol que tienes que llevar para triunfar y tienes que tratar así a tus compañeros, pues mal por el que se lo tome así, yo creo. Pero, sí, yo en eso estoy de acuerdo con David. Es decir, el documental te lo deja encima de la mesa. Él da su opinión. Pero tú ya luego puedes discernir si te parece buena o mala su opinión. A mí no me parece buena. Y claro, también depende del receptor de la información. A mí, desde luego, me parece, ya lo he dicho. Pero las quejas de las que habla Horace Grant y alguno más es que en ese momento del documental hablaron incluso de agresiones físicas y de que era todo mucho más de lo que aparece en el documental. Claro, claro. Y eso ¿seguro? Está cortado. Seguro, pero, entonces, pero aparecen agresiones físicas. Como que eso es para mejorar y tal. Entonces, pues, por ahí vienen hacía un poco bullying, las quejas. Hacía bullying, claro. Si raramente, era un tío que hacía eso, bullying. Era un tío, bueno, sí. Pues, muéstralo todo, quiero decir. Si vas a hablar de ese tema y tienes información de todo, pues muéstralo. Hombre, pero también hay que entender que... Yo si eso es... le desacredito, yo como he dicho, le desacredita como pieza periodística, pero como pieza audiovisual, y para mí no le desacredita. Yo personalmente creo. Yo estoy de acuerdo. O sea, tampoco tiene la pretensión de ser el Pulitzer, ¿eh? El de las Dance. Pero dentro de lo que... No sé, yo es que tampoco voy por ahí. Es decir, es simplemente que si tienes la información y te la han dado... Ya, pero si lo produce él, si lo produce él, no se va a poner de asesino. Quiero decir. Es que lo produce él, claro. Es que eso también tiene su lógica. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Quiero decir, ahí está el documental de Dennis Rodman. Ya, bueno, pero Dennis Rodman, joder, Dennis Rodman es amigo de Kim Jong-un. Que estamos hablando de otra liga, ¿sabes? Bueno, pero ahí estaba la información y la mostró toda. Bueno, pues sí. Toda, incluso cosas mucho peores que ser amigo de Kim Jong-un, relacionadas con su familia y sus hijas. Sí. Podríamos llegar a la... ¿Recomiendas el visionado? Foncho, ¿tú recomendarías el visionado de la serie? Sí, sí, sí. Yo sí. Bien. Por eso. Solo digo las cosas que no me sí, han sí, gustado. Sí, sí, no, pero sí es cierto que hay... Si digo las cosas que me han gustado, digo pues todo. Y aparte de las agresiones físicas a compañeros, ¿qué más cosas se han guardado en el tintero? Bueno, que no aparece la mujer, pero sí dijeron pues que, eso, no quería, acoso, que no querían confundir tampoco al espectador. Sí, no sé, lo de la mujer, yo tampoco, no, ni me di cuenta. La mujer, ¿no? Que no acabaron sí, muy bien y que dicemos, si lo hubiésemos entrevistado, imagínate. Sí, por poner otra peguita que es mínima, es que, bueno, que podían haber comentado que Jordan volvió a jugar luego. Ya, en 2000 o por ahí. Sí. 2001, después de la serie. Sí, pero aunque sea en el rótulo final, decir, bueno, pues volvió a jugar una temporada o dos y Phil Jackson se fue a los Lakers y allí ganó otros dos o tres anillos, no sé cuántos. Bravo Phil Jackson, ¿eh? Y un poquito más de... Muy fans de Phil Jackson. Sí, Phil. Esos hombros, buenísimo. Esos hombros que abarcan una cancha, ¿eh? Sí, y había que hablar de los trajes... De los trajes grandes. Sí, sí, de los 90, madre mía. Que le llegaban por las rodillas, madre mía, ¿eh? Madre mía, un tío de 2 metros con esos trajes, vamos, nos cubren 3 veces. Sí, sí. La elegancia de los 90. Pero fíjate, va a vestir a un tío de esos. No, muy bien, pues ahí queda. Deberíamos haber dejado esto para el debate, pero bueno, está. Ahí queda de las Dance y yo por último indicar algo que no he visto todavía, que yo creo que no hemos visto ninguno, pero que me llama la atención y que lo veré, por si alguien también se quiere sumar al carro de un nuevo visionado, que es uno de los actores de Office, John Krasinski, ha revolucionado un poco YouTube porque ha hecho una serie durante el confinamiento desde su casa que se llama Some Good News. Que es un informativo de buenas noticias que le hace en su casa solo de buenas noticias, hablando un poco de lo que hacía David Lynch enseñando el tiempo, pues aquí un poco eso, ¿no? Y solamente dice buenas noticias. Y en el primer capítulo, de hecho, de la serie de Krasinski, sale en España los aplausos a los sanitarios y hay incluso algún cameo en su canal YouTube en el que Brad Pitt precisamente hace de hombre del tiempo. Pues resulta que ha sido tal el éxito esto es lo que es sacarle rédito al confinamiento, ¿no? Que ha habido ya algunos casos. Ha tenido tanto éxito que va a ser emitido en la CBS. Y bueno, quien quiera aprovechar antes de que se emita en la CBS para verlo a través de su canal de YouTube, ponéis Some Good News, John Krasinski, en YouTube y ahí lo podréis ver. De este hombre yo he visto A Quiet Place, hizo una película de terror. Estaba apañadita. ¿Sí? ¿A Quiet Place? Como director. Ah, como director. A Quiet Place, sí. Como director. No, director. Muy bien. Muy bien, polifacético. De acuerdo. ¿Cuál hombre sin violar? Bueno, pues hoy os traigo un temita de debate. A ver cómo lo veis, a ver si me pegáis. A ver cómo lo ve la gente... En los comentarios. El tema de debate me ha venido viendo la película de la que vamos a hablar hoy, en Casino. Hay un momento cuando se llevan a la hija de Robert De Niro y Sharon Stone y se van a California, que James Woods, maravilloso James Woods, ¿cómo está? Le dice a Sharon Stone que nos vamos a ir a Europa, te vas a teñir el pelo y allí nos vamos a quedar en Europa. Y la niña dice, yo no quiero ir a Europa, yo quiero ver el hombre elefante. Entonces, el debate es, ¿cine americano o cine europeo? ¿Cómo lo veis? Muy bien hilado, ¿eh? Yo, el hombre elefante es siempre mi equipo. Sí, muy sí. Bien hilado. Hay que decir que, bueno, el cine se inventó de alguna manera en Francia, en Lyon, los hermanos Lumière. Ahí empezó el cine, pero de alguna manera después el apogeo del cine puede estar ubicado en Estados Unidos durante mucho tiempo. Bueno, puede estar, no. Está. No, podría ser subjetivo esto también, pero yo estoy contigo en que para mí el gran cine, el cine con mayúsculas, o el momento del cine con mayúsculas es en Estados Unidos en entre los años 40 y los años 60. Según yo lo veo. Vamos a ver, en mi opinión, el cine americano evidentemente tiene una logística que no tiene el cine europeo. Eso para empezar, dejando, narrando obviedades. Eso hace que el cine americano funcione como una industria muchísimo más engranada de lo que funciona en el cine europeo. Eso tiene sus pros y sus contras. Por un lado, esto es generalizando además de un modo brutal, ¿eh? A eso hemos venido, Pero eso es que también el debate es un poco amplio, ¿eh? Deberíamos 8 horas para esto. Pero bueno, vamos a concretar con obviedades. Ese engranaje tan milimetrado hace que tengan un concepto de la industria muchísimo más fino en cuanto a taquilla. Corren menos riesgos. Es decir, todo está mucho más encorsetado. Los guiones están más encorsetados, la producción está más encorsetada, todo pasa por 800.000 filtros y sin embargo el cine europeo, digamos que no tiene capacidad para poder asumir todos esos gastos y tiene que tirar más de cine de autor, tiene que tirar más de improvisación y tal. Evidentemente hay cine muy comercial en Europa, pero el cine comercial en Europa está muy, muy, muy, muy delimitado, igual que está el americano. Quiero decir, las comedias españolas, todas las que están con rótulos amarillos y con fondo azul o viceversa, las francesas, 3/4 de lo mismo, 400 personas en la portada, todos con una cara jovial, es decir, en Italia lo mismo. Pero luego, sin embargo, todas las corrientes, digamos, más sociales, más de calado social, siempre han sido más contundentes en Europa que en Estados Unidos, aunque Estados Unidos también ha tratado ciertas cosas, como el antibelicismo, la crisis de los años 20, las guerras mundiales, etcétera, etcétera. Pero siempre dentro de ese encorsetamiento que ya llevan de barca, que ya llevan por genética, quiero decir. Sin embargo, en Europa pues han sido más arriesgados. También en Europa, quiero decir, te puedes comer unos tronchos de 3 horas abominables, ¿sabes? Sobre una persona mirándose un espejo. Y en Estados Unidos te puedes comer tronchos abominables de lo encorsetado y lo facilón y lo de lugares comunes que está todo. Sí. Es que es un debate realmente complejo. Es decir, lo bueno es bueno, esté donde esté. Y lo malo es malo. Correcto, esté donde yo creo esté. Que ese sería un poquito. Realmente no aspiro a que tengamos una sentencia y diga, pues ha ganado este, porque al final nos gustan películas de ambos lados, ¿no? Pero es verdad que este mismo debate casi podría articularse diciendo entretenimiento contra arte. Yo creo que muchas veces se encuentra más arte desde intentarlo sin grandes pretensiones. Y intentando hacer entretenimiento puede salir el mayor arte. Puede ser que haya algo de esto. ¿Tú qué opinas, Focho? Ellos siempre hacen las cosas poniendo un ojo en la taquilla, y aquí hay veces que se hacen las cosas poniendo un ojo más en el ego del director, quiero decir. Es el director con su película que quiere mostrar su visión, historias, sí. Y que quiere tener su propio mausoleo de la divinidad y tal. Es lo que tiramos mucho en Europa, ¿no? De esos directores, pero eso es la grandeza que tiene también, por eso hay tantos autores. Y en Estados Unidos hay menos autores que aquí, habiendo más gente, sí. Quiero decir. O sea, está todo más. Hay muy pocos en Estados Unidos que puedan dirigir. Bueno, hay muy poca gente en el mundo que pueda dirigir libremente, pero hay muy pocos en Estados Unidos que pueden hacerlo libremente, contados con el dedo de las manos y los dedos. Scorsese en la película de hoy. Son 375 millones de habitantes. Scorsese en la película de hoy, pero Scorsese hay uno, quiero decir. David Lynch hay uno. Fincher, Nolan. Bueno, ya son 5, ya son 4, pero bueno. Pero quiero decir, contados. Y aquí tú entras en Filming y te empiezas a ver películas europeas de gente que no has oído hablar en tu vida y son auténticas maravillas, porque son películas que han perdido todo el dinero que tenían y ha sido simplemente por satisfacer, digamos, una necesidad personal. Y ahí es más difícil hacer eso. Ya lo decía Woody Allen, ¿eh? Eso, que el cine que dice, si la película, si no gusta en América... No vamos a estar. Eso es. Es curioso que el debate te venga en esa escena en la que la niña no quiere ir a Europa y quiere ver El Hombre Elefante, siendo El Hombre Elefante una película europea. Sí. Pero bueno, dirigida por un americano. Sí, porque es inglesa. Que no la querían ni ver. Sí, no la querían. Anthony Hopkins no la quería ni ver. Sí. A mi primo David Lynch. No la quería ver porque le veía como un novato, ¿no? Porque tal. Luego, cuando acabó la película, le. Sí. Le dijo, me he equivocado contigo. Pues es que al final. Creo que el balance sería. Hubo un tiempo en Hollywood que tenían este balance de pelis super taquilleras que con las ganancias financiaban pelis más artísticas. Eso ya se ha perdido y pues estamos en eras de remakes, películas de superhéroes y vamos, riesgo cero en Hollywood. Y en Europa es que está la cosa como está. Sacar una peli adelante requiere un falta mucha industria. Esfuerzo. Claro, entonces finales de los 60, toda la década de los 70, es una época de un cine muy americano, muy americano en muchos aspectos, pero con mucho aroma europeo. Hollywood de los barbudos. Nuevo Hollywood, ¿no? Hay un libro que habla de esta época, finales de los 60, principios de los 70, que habla, se llama Moteros Tranquilos, Toros Salvajes, la generación que cambió Hollywood, de Peter Biskind. Muy recomendable, lo podéis encontrar en la editorial Anagrama por 19,90 €. Y es un verdadero, es un libro totalmente, bueno, como dijo Carlos Boyero en su momento, morboso, duro, documentado e imprescindible. O sea que si ya Carlos Boyero dice eso, el libro. Este nuevo Hollywood lo. Se habla bien de algo. Empezaron los barbudos y lo terminaron los barbudos. Sí. Porque fue cuando George Lucas instauró el estándar del blockbuster cuando se fue todo a pelis de entretenimiento. Poco, sí, de manera, sí. Que es algo que Coppola siempre le ha reprochado. Porque Coppola veía a Lucas como su sucesor. Y cuando tiró por este otro lado, se decepcionó mucho con él. Ahora, cuidado ahora con sí Coppola. Siguen siendo amigos. Cuidado con Coppola, que cuando hacía las películas un poco de encargo. Bueno, decían que era un poco más de encargo en los 70. Las películas eran magníficas. Cuando hace un poco lo que quiere al estilo europeo, le salen unos pestiños bastante buenos, ¿eh? Hombre, no sé. Sí, al final es que esto es un debate demasiado amplio, ¿no? Sí. Yo casi prefiero quedarme con más que con películas de uno o de otro lado, de tal, películas en sí. No, sí. Ahí estamos de acuerdo en realidad. Era por dar un poquito ahí de miga al tema. Sí pero es que tiene mucha Madeja, recordar que, ¿no? Que la, es que el tema tiene mucha vida. La época dorada del cine americano se copió un poco la forma de trabajo de la industria del automóvil instalada por Ford. Entonces al final era una cadena de montaje. Pero fíjate, la cadena de montaje. Sí, sí. Fíjate. Cuantísimos. Y durante aquella época, si gente. Sí, que Jorge. Di, Foncho. No, iba a decir que cuantísimos autores europeos han ido a Hollywood a tal y se han quedado ahí. Ni en autores, ni en. Han hecho la peli de rigor para pasar el filtro en Hollywood. No ha tenido éxito y se acabó. Claro, esto fue como cuando Fernando Martín fue a la NBA. Sí, pero. Recordad que llevo años esperando una peli de Juan Carlos Fresnadillo, que ha desaparecido. Y te llamo. Sí, desde el mapa. Fue intacto y me encantó 28 semanas después. Sí, estaba muy bien, sí. Y luego hizo una película, un poco más. No recuerdo el nombre. Un poco más a su bola con Clive Owen. Y fue un fracaso en taquilla y se acabó. Juan Carlos Fresnadillo. No lo he vuelto a ver. No sé nada de él. Una pena, ¿eh? Sí. Tiene prevista una TV movie que se llama Blanco y luego tiene anunciada una película anunciada que deben estar en negociaciones que se llama The Sword in the Stone, la espada en la piedra. Pero sí es verdad que era una carrera meteórica que de repente se quedó ahí, ¿no? Pero oye, Almodóvar, por ejemplo, siempre ha rechazado. Ahora parece mil veces. Escucha yo rumores, ¿no? De que va a hacer una allí. No, va a hacer un cortometraje con Tilda Swinton. Esto he escuchado de Tilda Swinton, sí. Pero es un cortometraje. Que hay que recordar. Es algo muy personal. Es algo, un proyecto como muy personal que él tiene en la cabeza con esta mujer desde hace mucho tiempo y la ha convencido ahora para hacerlo, pero vaya. No es que se vaya a Hollywood a hacer películas. Sí, es verdad que Almodóvar le ha costado mucho el hecho de entrar ahí, por eso yo creo que por la dificultad que va a tener para poder... Porque Almodóvar, hay gente como Almodóvar, por ejemplo, o como Woody Allen, que ya no son ni americanos ni europeos, quiero decir, que ya todo eso trasciende a eso, es decir, son ellos y estén donde estén, en Japón, en Corea... Entonces, Almodóvar le ofrecieron... Es gente que a lo mejor no le interesa ceñirse a una industria, no la necesita, además. Le ofrecieron hacer Brokeback Mountain. Almodóvar. Lo rechazó y... Sí, sí. Y la hizo Almodóvar. Es que tú imagínate Brokeback Mountain hecho por Almodóvar. No tiene nada que ver con lo que hizo Ang Lee, claro. Eso es otra cosa. Heath Ledger diciendo, escúchame, me he tomado una cena. Y Jake Gyllenhaal con la cara de loco y Almodóvar, pero pon cara de hombre normal, no, pero si es que está en mi cara. Sí, ya podía estar bien. Oye, recordad otra vez, vuelvo a la época de oro, pero también es que justo viene para hacer más difícil la elección. En aquella época, justo después de la Segunda Guerra Mundial, fueron a Estados Unidos muchísimos cineastas europeos. De hecho, Billy Wilder es austriaco, Lubitsch, Hitchcock es inglés, o sea, quiero decirte que el gran cine americano era de raíz muy europea, además. O sea que la respuesta, amigos, está en el aire. Está ahí fuera. Pero fíjate que la mayoría de esa gente fue gente que huyendo del nazismo, ¿eh? Sí, la mayoría. Sí. Precisamente el otro día, viendo un documental buenísimo en YouTube sobre una entrevista que hay a Fritz Lang, os lo recomiendo, poner entrevista a Fritz Lang, director de Metrópolis, sobre que hay una anécdota buenísima, que es que le llamó Goebbels para a su despacho para hacer películas con él, y que el tipo quedó absolutamente horrorizado, ¿no? Y que dijo... Porque querían utilizarle como propaganda, y que llegó por la noche a la novia que tenía y le dijo, coge tus cosas, mételas en una maleta y vámonos de aquí, pero corriendo. Y consiguió escapar, afortunadamente. Afortunadamente. Pero sí, ¿no? Hubo una gran exportación, digamos, europea a Estados Unidos, que hizo que el gran cine americano, es verdad, que pues estuviese teñido de nombres absolutamente europeos y además con una calidad brutales y siendo muy autores, ¿no? Por el caso de Billy Wilder. Sí, bueno, siempre se ha dicho eso de que Hollywood lo controlan los judíos. Si no, preguntárselo a Mel Gibson. Pero... Por eso Mel Gibson está vetado, claro. Pero lo que sí han tenido siempre los americanos es un muy, muy buen control del entertainment, del espectáculo, y sobre todo... muy buenos ojeadores de talento, en cualquier caso. Luego ya puede funcionar o no funcionar, pero ojean el talento. De todo esto, ¿no? Se habla un poco... Lo incorporan a sus propias filas. En esa película que de la que he mencionado aquí muchas veces, pero Barton Fink habla un poco de eso, aunque luego habla de muchas otras cosas más, pero habla un poco de eso, que es durante la Segunda Guerra Mundial un autor judío de Nueva York que va... Bueno, un autor con pretensiones de autor... que va a Hollywood y se enfrenta a la línea de montaje, le hacen hacer una película sobre peleas de boxeo. Y ahí, en ese encapsulamiento, tiene que crear algo. Y el productor, por supuesto, es otro judío que le... Es magnífico. En cualquier caso, si no habéis visto Barton Fink, amigos escuchantes, por favor, no me canso de recomendarla. Solo para acabar por este tema... en Europa hay mucha tendencia a mirar por encima del hombro a Hollywood, creyendo que se hacen cosas mejores. Sí, pero se mueren por ir. Pero como futuro creador, sí que da cierta envidia los medios y la infraestructura que tienen allí para sacar cosas adelante, porque hacer una película en Europa y en España en concreto, es un acto de fe. Entonces igual habría que buscar un punto intermedio, ¿no? Sería lo ideal para todos. Ahí está Netflix, con el punto intermedio, intentando... Sí, bueno, Netflix está apostando muy fuerte por la ficción española, vaya. Ha traído ha abierto unos estudios aquí en Madrid, vaya. Pues ahí queda el debate. ¿Cine americano o cine europeo? ¿Ambos? ¿Ninguno? Ojo que nos hemos saltado, perdón, que te interrumpa, pero el cine asiático, justo que vengo yo de hablar de una película asiática hoy, ¿eh? No, macho. Pero es que el debate, tú, el debate que has dicho... El debate no estaba ahí. El debate que has propuesto no era ese. Claro. Aceptamos muy, muy bienvenidos todos los comentarios que queráis hacer a través de nuestra página en Radio Cercerilla, nuestra página de Facebook, La Queta Final. Intentaremos contestaros a vuestros comentarios con la mayor prontitud posible. Y pasamos a otra cosa. Y hoy en el concurso más esperado de toda la semana tenemos a un ponente importante. Sí, pues hoy me toca a mí hacer el concurso. 5 pistas. Y hay que adivinar la película. Manos arriba, fuera de los dispositivos con acceso a internet. Y vamos con la primera pista. Está basada en hechos reales. Yo tengo un... Tengo un nombre, tengo un nombre. Madre mía, eso es como abrir el melón más grande del mundo. Entran en juego las películas de Antena 3. 1492, La Conquista del Paraíso. Casi, no. No. Siguiente pista. El actor protagonista interpretó a un personaje de Marvel. Bueno, de momento son películas basadas en hechos reales, que deben ser como 100.000 millones... Y personajes de Marvel que son como 100.000 millones. Bueno, creo que la probabilidad y la estadística de acertar... Para acotar un poco el cerco, el personaje de Marvel que interpretó lo hizo antes de que Disney comprara los derechos. Que nos quedamos igual. Tercera pista. El compositor de la banda sonora de esta película tiene 52 nominaciones a los Oscar. Sí, debe ser Williams, seguro. O Williams o... No, Williams. Sí, no sé, no creo que haya nadie más, pero bueno. Vale. Basada en hechos reales. Un momento. Ya me la voy a jugar, ¿Liam Neeson ha hecho algo de Marvel, Jorge? Liam Neeson. Es que yo en Marvel estoy muy pez, ¿eh? No, estamos muy pez. Muy pez, sí. Bueno, venga, La lista de Schindler. No. La lista de Schindler, sí. Es que no has tirado la piedra, tienes que tirar la piedra de ahí. Hay que tirarla. He sido pazguato ahí. No está mal tirada, de todas formas. Cuarta pista. El título de la película también es el nombre de una marca deportiva de zapatillas. Paredes. Adidas. J. Hyber. Adidas. Madre mía, esto ha sido una falsa. Nike. Vamos a pensar. Yo creía que esta iba a ser definitiva, no sé. Tiene que serlo, ¿no? Tiene que serlo de alguna manera. Puma, ¿pero es que Puma? Converse. Es que no me da la vida, ¿eh? Vamos a ver. Fila. Y Carrefour. Quinta pista. El director es un señor con barba y gorra de béisbol. O sea, es Spielberg, es Williams. No es la lista de Schindler. Lincoln. No, porque ¿qué coño va a hacer? Daniel Day-Lewis, ¿no? De Iron Man. Es que yo no sé todos los nombres. Daniel Day-Lewis en Marvel. Es que yo no sé todos los nombres de zapatillas. Ya. A ver, un momento, vamos a pensar. Sí, parece que es Spielberg, ¿no? Es Spielberg y es Williams. Y es Williams. Sí, bueno. Y entonces, pero está basada en hechos reales. Williams y Spielberg es todo siempre, ¿no? No sé si habrá, si no hayan coincidido en alguna película. Está basada en hechos reales. El protagonista interpretó a un personaje muy conocido de los cómics de Marvel. Que cuando se enfada se pone verde. Hulk. Eric Bana, Múnich. Múnich. Múnich. ¡Oh, jolín! Madre mía. Gran peli, ¿eh? ¿Habéis visto nunca unas zapatillas Múnich? Esa peli. No, a mí me parece que te la. O sea, es lo último que pensaba yo, unas zapatillas Múnich. Claro, son. Bueno, hay que decir que el actor al que se refería era Eric Bana, que hizo Hulk. En la era de Ang Lee, ¿no? Ah, o la de Ang Lee era con Edward Norton. Era con Ang Lee, dirigida por Ang Lee. ¿Quién era la chica? Jennifer Connelly. Sí. Y Jennifer Connelly. Maravillosa Jennifer Connelly. Maravilloso Eric Bana. Maravilloso Ang Lee. Bueno, pues ahí ha estado el quiz show de hoy. Maravilloso. Maravilloso Ang Lee. Maravilloso Ang Lee según el día, sí. Pero bien, en todo cualquier caso. Bueno, pues ha sido un quiz show muy divertido, Foncho. Gracias desde las ondas. Cualquier comentario que queráis dejarnos en Radio Cercedilla, a través de nuestra página de Facebook. Visto para sentencia. Visto para sentencia, hoy tenemos la suerte de poder comentar una de las películas más emblemáticas de la historia del cine, dirigida por Martin Scorsese, protagonizada por Robert De Niro, Joe Pesci, Sharon Stone, James Woods y un elenco enorme de grandes actores secundarios, muy habituales en las películas de Scorsese. Presentamos Casino, una película escrita por el propio Martin Scorsese y por Nicolas Pileggi, que es el autor del libro en el que se basa la película. La fotografía maravillosamente dirigida por Robert Richardson, editada y montada por Thelma Schumacher, que es habitual en las películas de Scorsese también, el diseño de producción de Dante Ferretti, y luego una banda sonora que quita lipo. Realmente yo creo que de las mejores bandas sonoras de... Yo tenía el CD, yo creo que todos hemos tenido el CD de Casino, ¿no? Por ahí rulando. Me imagino que sería doble, ¿no? Era doble. Era doble. Sí. Madre mía. Yo creo que los días que no quieren currar, los de Rock FM ponen el CD de Casino. Nada que decir de esta película, considerada por muchos como una segunda parte de la ya casi inmejorable Uno de los Nuestros, y por otros como una obra totalmente autónoma. Por mi parte sí es considerada, la considero como una segunda parte de Uno de los Nuestros, un intento de hacer un doble tirabuzón con Salto, sí, me sigo quedando, bueno. De todas maneras, ojo, me sigo quedando con Uno de los Nuestros. Es que Scorsese siempre ha dicho eso, que la trilogía de la mafia es Uno de los Nuestros, Casino y El Irlandés. No es que sean secuelas directas, ¿no? Pero... Aunque yo la englobaría más por la forma de la narrativa, de la voz en off y del montaje con... Lobos de Wall Street, Sí, bueno. Sí, hombre, claro. Es que el Lobo de Wall Street también. Le he puesto un plural. Scorsese, aquí al que nosotros no creemos en Dios, creemos en Scorsese. Sí. Y en sus cejas. Y en sus cejas, por encima de todo. Bueno, pues comentarme un poco, a ver qué os ha parecido este nuevo visionado que habéis hecho, porque esta la habíamos visto todos ya unas cuantas veces. Sí. Sí, yo la tengo en DVD, de hecho. Versión especial con dos discos, etcétera, etcétera. Y con Scorsese saliendo de la caja, y saludándote. Sí. Dándote la mano. Y diciéndome, tienes que verla en pantalla grande. No se te ocurra verla en el móvil. No se te ocurra pararla para ir al baño. No. Sí, pues... Este era el momento para haber hecho El Irlandés. Después de esta. Porque estaba on fire. estaba en Fire Emblem y los actores. Era su momento, era todo. Pero bueno, no fue así. Pues vale, aún así, pues gran película Casino. O sea, una peli que dura 3 horas y la ves del tirón, pues es porque algo bueno tiene. Pues muchas cosas. Solo, muchas cosas tiene, muchas. Al parecer, en el primer montaje, el productor le dijo que la peli no funcionaba, que no se entendían las cosas. Y entonces, pues, Scorsese tiró por la calle de en medio y dijo, pues, a grabar voz en off. Y por eso la peli tiene tantísima voz en off, que es casi te estás narrando lo que pasa, pero bueno, dice, bueno, si el problema es que no se entiende, pues lo explicamos todo y ahí fuera. Bueno, tiene voz en off. No le queda bien. Tiene una voz en off que en un principio podías llegar a pensar que es un homenaje al Crepúsculo de los Dioses, ¿no? Porque parece que... Cuidado, que a lo mejor hay que meter ya aquí el spoiler, ¿eh? Tan rápido. Bueno, introducimos ya directamente nuestro... Que, pues piensas que... Estamos en zona de spoiler ya. Ya estamos. ¡Ay, el pez y la tierra en vivo! Claro, piensas que es una película narrada por un muerto, como pasa en El Crepúsculo de los Dioses. Porque claro, ves al principio el coche explotar, lo primero que ves es el coche explotar de Robert De Niro. Y piensas que sí, te lo está contando un muerto. A mí me llamó la atención desde la primera vez que lo vi, en cuanto la vi en VHS, casi lo quemo haciéndolo, que es el frame justo en el que está Robert De Niro sentado y un frame después está el monigote, el muñeco que ponen. Ah, y buscando, buscando los goofs. Sí. Amigo. Bueno, a propósito de eso, hay que decir que eso... es decir, el arranque, que es el Robert De Niro saltando por los aires y donde empiezan los títulos de crédito están firmados nada más y nada menos que por el grandioso y genuino y único Saúl Bass, un cartelista, un diseñador que trabajó habitualmente con Hitchcock y con Otto Preminger, pero bueno, también trabajó con muchísimos otros directores, en este caso también con Scorsese, que tiene unas maravillas de carteles que son impresionantes. Yo, el que quiera disfrutar del trabajo de Saúl Bass, podéis poner Saúl Bass en internet como sin problemas, pero si queréis, en Cinemanía, en la página de Cinemanía, en la sección de galerías, hay un especial que se llama Carteles como cuchilladas, los mejores pósters de Saúl Bass. Y si ahí entráis, vais a ver la calidad de este tipo, que era absolutamente brillante, ¿no? Era con 4 trazos, te cuento toda una película, ¿no? Y la banda sonora, y la introducción de esta película, pues está hecha, diseñada por él. Y bueno, pues es una maravilla, la verdad. Es una maravilla. A mí me ha encantado. Yo hacía muchísimo tiempo que no la veía, ¿eh? Yo creo que es la segunda vez que la veo, nada más. Y la vi en los 90, o sea que... No me acordaba de muchas cosas, no me acordaba de casi nada. Entonces la he disfrutado como un enano. Muy arriesgada la película, sobre todo el montaje. Un montaje, madre mía, que es que va de un lado a otro con un ritmazo que te quieres quedar ahí todo loco. Sí. Es impresionante. Y cambiando, superponiendo canciones. Que parece, es que si lo hace cualquier otro, sería que parece un sinsentido, pero es que a él le cuadra también, que dices, que ya solo me queda rendirme ante tu genio, Scorsese. Martín. Mira, esto mismo que has dicho me va a servir, porque hay una película muy mala, que se llama El Escuadrón Suicida, que hace lo mismo, con las mismas canciones, y queda fatal. Claro, es que... Si es que... Otra cosa que hace... rompe una norma general en la narrativa, que pues no, pues la voz en off, o sea, es pues un, en general cuentas de forma subjetiva desde un sujeto que aparece y entonces entramos en su mente, pero es que aquí hay generalmente dos voces en off, porque Joe Pesci también nos habla, y hay hasta tres, porque cuando Joe Pesci flirtea con la mujer, con Sharon Stone, y su esbirro va a ver a la familia, nos pone la voz en off del esbirro. Estas son normas generales que no se suelen saltar, pero es que él se las salta también. Claro, es que ese es el tema, si te lo puedes no saltar, y ahí los cánones es que no lo hagas, pero claro, si lo vas a hacer bien, pues adelante, amigo. Frank Vincent. A mí me encanta el arranque de la película, antes de que vaya a explotar el coche, que es la primera vez que ves al personaje de Robert De Niro, es Robert De Niro saliendo con un traje rosa. Sí. De la casa, ¿no? Que ya te encuentra un poco ya todo el diseño de la película, de cómo va, ¿sabes? Estos mafiosos con estos trajes y esos anillacos y luego pues es eso, esa estética luego se puede combinar muy bien, por ejemplo, con la de la imagen de los jefes, que es todo rodado con, parece Caravaggio, ¿no? Esas luces, sí. No, esas luces de arriba, ¿no? Que son picadas, ¿no? Cenitales. Hay picadas, pero también hay una. Hay otra, sí, de abajo también, que le da al jefe. Hay también contrapicadas. Hay también contrapicadas, sí. ¿No? Que es como mezcla el color de la noche, tal, con lo. Cuando habla de Kansas, cuando habla de casa, ¿no? Esto es Caravaggio. A mí me parecía Caravaggio que sobre todo esa presentación de los jefes, que parece como la última cena, ¿no? Ese plano de estar todo rodeando una mesa. Es un poco la última cena, ¿no? Y luego frases que me parece que en el guión tienen, que son maravillosas, ¿no? Que es como cuando habla de Las Vegas como un autolavado de moralidad, ¿no? Y o frases como cuando hablaba de Sam, decía Sam apostaba como un puto neurocirujano, ¿no? Sí. No lo disfrutaba, pero a los jefes le daba igual si lo disfrutaba o no, mientras llegase el dinero, ¿no? Y les hacía ganar mucho dinero, sí. Sí, sí, sí. Luego todas estas secuencias. Difonso, di. No, la premisa de todo este grupo, que es: hemos venido aquí a robar. Sí. Todo el mundo a robar. Eso, ¿no? Pues esos planos secuencias de primero quién roba a quién, ¿no? ¿Cómo se roba? Que son todo hilvanando, ¿no? Luego, el segundo es el timo que le hacen al japonés, contando cómo timan al japonés, ¿no? Cómo hacen que gane, cómo luego le suben al avión, vuelve el avión, ¿no? Que todo con el mismo ritmo y con la misma cadencia, ¿no? Vertiginosa. Luego está el personaje de ella, que es quién vigila a quién. No, perdón, el personaje del propio casino, o sea, la historia del propio casino, que es quién vigila a quién, ¿no? El croupier vigila a los estos, él no sé quién vigila al croupier, el jefe de sala vigila a la sala, yo, el director vigila al jefe de sala, yo vigilo al director, y a todos nos vigila el ojo que todo lo ve, y a través de ese ojo que todo lo ve, y sin casi que te des cuenta, nos presenta el personaje de Sharon Stone a través de una pantalla de seguridad, camerándose un tipo. Y sin que te dé tiempo, entra en quién cuida de quién, ¿no? Que es quién le da dinero a quién, cómo cuida ella de los croupiers. Y es un carrusel absolutamente descomunal. La última vez que yo recuerdo acabar exhausto también como con esta película fue con el Templo Maldito de Spielberg, ¿no? Que también es como y una y otra y otra y otra y otra. Y acabas, satisfecho pero agotado, ¿no? Ese ritmazo y mantenerlo 3 horas es que dices tú, pero ¿cómo lo has hecho? Pero si es que no puede ser, pero es que se saltan muchas normas de la física elemental Scorsese aquí y le funciona, yo no sé, de verdad, de la termodinámica. Sí, es que es un maestro, sí. Me gusta mucho esa manera también que tiene para contar el personaje de Sam, que es cuando le viene el testaferro, a decirle que no puede echar al tipo y que le dice, yo tengo que vigilar esto. Y entonces se fija en los pastelitos de arándanos y dice, tu pastel tiene muchos arándanos, el mío tiene pocos. Y se va al cocinero con el otro y le dice, tiene que tener la misma cantidad de arándanos. Magnífico el cocinero. ¿Usted sabe el tiempo que nos va a llevar eso? Dice, es que me encanta, es un papelito mínimo el del cocinero, pero le mira con una cara como diciendo, sí. Madre mía, tú... es que tú flipas, ¿no? Tú flipas. Y es que todo ahí está llena la película de papelitos pequeños. Sí, sí. Así. El mejor, sin duda, para mí, el mejor, sin duda, es el... porque vaya casting maravilloso, es... cuando Nicky se emborracha y va a jugar, no pudiendo ir a jugar, y la tiene una croupier, la croupier se cansa, da una palmada, y luego le ponen delante a otro croupier, y al que empieza a tirar las cartas a la cara. Ese croupier, Dios mío, ¿eh? Es que levanta la película sin hacer nada. Mira el o sea, guapito si de cara alguna... que me ponen. Magnífico, magnífico. Sí. Esa escena del croupier, solo con el gesto de cuando le da la carta. Y mira a la izquierda, ¿no? Mira y a la saca la carta. Sí. No, cuando le saca la carta de que va a perder. Sí, que pierde la mano, ¿eh? Y hace el gesto ese de la que me va a caer. Sí. Es buenísimo. Oye, que está súper bien elegido, ¿eh? Lo que habéis hablado antes de la comparación con uno de los nuestros. Sí que tiene, porque sobre todo porque tiene la misma pareja, claro, y aunque luego la relación no es la misma que en uno de los nuestros, y que también es verdad que, pues si nos preguntan a los dos tres, seguramente elegimos uno de los nuestros por encima de esta, aunque esta sea magnífica. Él es consciente de eso al hacer la película, y por eso yo creo que se carga Joe Pesci a la primera de cambio, se carga un tío con un boli. Dice ya, si me vais a comparar la película con la anterior, pues mira, ya esto, dejad de pensar en ello, que ya lo tenéis aquí, mira, ya vuestras cositas ya las tenéis aquí y ahora están en la película. Pero a mí esa escena, por ejemplo, me recuerda mucho, hombre, yo de esa escena es maravilloso la forma de moverse físicamente de Joe Pesci mientras está, porque es como un animal, como un gorrino, es decir, es... brutal, pero esa escena sí me recuerda mucho a cuando en uno de los nuestros tienen a un hombre en el maletero y cuando se dan cuenta de que está respirando, abren el maletero y empieza a clavarle también un cuchillo, ¿no? De todas maneras, a todos nuestros oyentes, indicarles que en los comentarios, por favor, poner visto para sentencia y decís si os gusta más uno de los nuestros o Casino, y bien. ¿Por qué? A ver, sí. ¿Y si hay alguno que le guste más el irlandés? Que lo diga, por favor, porque a lo mejor... Es el momento... Si hay alguien que le guste más el irlandés, lo mismo, hacemos un debate con él, entrando él en antena, para que nos diga por qué y que se atenga a las consecuencias también. Es el momento de salir del armario. Si a alguien le ha gustado más el irlandés que uno de los nuestros y que Casino... Que sea valiente. Es el momento de decirlo. Que sea valiente. Sí. Oye, también hay que advertir que la película es extremadamente violenta. Unas imágenes... Muy violentas. Unas imágenes muy crudas. No la veáis con vuestros hijos, chicas. Es muy dura. La escena de la cabeza dentro de una prensa es de lo más crudo y desagradable que he visto yo en el cine. Se le salta un ojo, incluso. Es que es horroroso. Ah, sí. Horroroso. Por lo visto, eso está basado en... Bueno, la peli está basada en hechos reales. Y eso de la prensa, claro. Sí, está basado fue más duro de lo que parece, de lo que sale en la película. Sí, claro, sí, luego estas cosas. El autor del libro empieza a escribirlo cuando sale en la prensa local una noticia en la que, en una disputa familiar entre un hombre y una mujer, empiezan a salir vecinos y empieza a salir gente del FBI, gente de la policía. Y claro, cuando lo vio dijo, ¿qué es esto de que en una disputa familiar salgan de la furgoneta gente del FBI y salgan policías infiltrados y cosas de esas? Y empezó a investigar y contó la historia de este Sam Rostein, ¿no? ¿Cómo es? Rostein, sí. Accedió a que hicieran la película a cambio de que suavizaran muchas cosas. Me imagino. Entre ellos que no pusieran en la película que ella le daba unas palizas de muerte a su mujer. Él. Claro. Bueno, chicos, el tiempo se nos va acabando y no podemos dejar en el tintero ciertas cosas importantes, como por ejemplo el elenco de actores, Robert De Niro y Joe Pesci, conocidos por todos, no hay que decir que son un 10 en bueno, siempre 9,5, ya lo tengo dicho. Pero en esta ocasión Robert De Niro está que se sale, es brutal, tiene la secuencia que tiene en la que va la policía a su casa con la mujer y está diciendo, es que mira cómo va. Es que yo, si yo la dejaría entrar, pero claro. Si yo la dejaría, pero es espectacular. Con eso ya lo demuestra todo. Bueno, Joe Pesci, ¿qué decir de Joe Pesci? Joe Pesci es Dios. Pero no quiero dejar pasar, aparte James Woods, que también hace de un magnífico, de un chulo, cortito, pero buenísimo. Magnífico. Cortito, pero muy bien trabajado. Quiero hablar de Sharon Stone, porque realmente... Sharon Stone es uno de los pilares fundamentales de la película. Hace un papelón soberbio. soberbio y con todo tipo de registros. Sí, dramático, había una actriz que... Una cosa que me encanta es que se cabrea con Robert De Niro y se cabrea de una manera. Se cabrea con James Booth y es otra manera absolutamente distinta de cabrearse. Es que, es que son matices por todos los lados, es increíble. Sí, sí. Sharon Stone nadie la tomó en serio hasta esta película. Instinto Básico sí hace un buen papel. Sí, pero es que Instinto Básico al final quedó como sex symbol más que como gran actriz. Claro. Y aquí es. Sí, es una actriz que realmente es una maravillosa actriz y que ha sido un poco. Ninguneada por eso. Su figura siempre ha estado un poco. Pues es el problema, ¿no? De a veces, ¿no? En ciertas mujeres, ¿no? Actrices que son excesivamente bellas, no se les toma en serio, es una pena. Yo sí veo similitudes, por ejemplo, sobre Martin Scorsese a la hora de querer revisitar ese personaje en el personaje que hace Margot Robbie, que yo creo que para Scorsese sería una nueva Sharon Stone en la película del Lobo de Wall Street, ¿no? Sí veo muchísimos paralelismos, ¿no? Sí. Oye, me parece que Sharon Stone aquí toca el violín en esta película. Toca el violín. Sí, es magnífico. Sí, sí. Oye, que James Woods, parece, he estado leyendo por ahí que Scorsese escuchó que James Woods estaba interesado en actuar con él y que le puso un mensaje diciendo: en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier papel y a cualquier precio. Y ahí está, haciendo un papelito y rompiéndolo. Pero es un papelón. Es un papelón. Y luego también que... Porque realmente, visto desde fuera, nunca entenderías por qué ella tiene esa dependencia, pero luego lo entiendes. Sí, y no sabes por qué. Es un pordiosero, pero convincente. Sí, sí. Un pordiosero convincente, muy bueno. Que también he leído... Un pordiosero convincente, me ha gustado. Que los diálogos de Robert De Niro y Pepsi son improvisados, o sea, son todos improvisados, según dicen. Que simplemente les daba la entrada y la salida de la escena. Y entonces ellos tiraban para adelante. Y yo creo que hay un momento... Esto le gusta mucho a Scorsese. Sí, hay un momento que está como loco Joe Pesci hablando con el otro con la mano así y tal, y aparecen dos señores y dice: ¿Estos quiénes son? Que yo es que le sale tan natural que yo creo que esos tíos aparecieron ahí. O sea, porque es que es buenísimo. Sí, sí, a ver. Ese era un señor que estaba paseando por allí y se queda mirando. ¿Estos quiénes son? ¿Estos dos quiénes son? Igual no sabía ni que estaban haciendo una película. Sí, es magnífico, magnífico. Sí. Sí, porque además ese plano está hecho con teleobjetivo. Sí. A tomar por 50 saco. Metros. Claro, por lo cual no ves el crew, no ves el. ¿Estos quiénes manera de coger, qué manera de coger el palillo, de tener el mondadientes en la boca, ¿eh? O sea que. Ya, eso ya solamente te hace el personaje. Sí. A mí me encantan las escenas que tienen De Niro y Pepsi cuando están enfadados. Que Pepsi es una fuerza de la naturaleza que haría cagarse de miedo a cualquiera. Pero De Niro está en esa pose de: si me quieres matar, me matas, pero yo no te voy a dar la razón. Oye, otro dato curioso que he visto, y a lo mejor que nos puede valer como consejito para cineastas. Claro, Robert De Niro fuma sin parar todo el tiempo, no para de fumar, y esto puede ser un problema para la continuidad, claro, porque el cigarrito a veces está adelante y a veces está atrás. Parece ser que cortaron los cigarros todos igual y solo fumaba dos caladitas de cada uno, pero utilizaban cigarros allí a cajoporro. Sidney Lumet decía que el mejor para eso era Henry Fonda se acordaba siempre cómo empezaba y cómo acababa el cigarro, por encima de incluso la script. Mira. Y decía, en caso de duda, hacer caso al... Lo que diga Henry, ¿no? Muy bien, chicos, pues ha sido una maravilla poder charlar una semana más de cine con vosotros y para todos nuestros espectadores. Ya sabéis, una vez más, repito, emitimos desde Radio Cercedilla, tenéis nuestra página de Radio Cercedilla en Facebook, también la nuestra, Claqueta Final, y ahí podéis poner vuestros comentarios que leeremos con entusiasmo. Así que muchas gracias y un saludo. Gracias David Castañeda, gracias Miguel Foncho. Nos vemos. Adiós.